Iremos juntos a ver la luna, iremos juntos a las alturas, y ya verás mi pasión te quema, nos fundiremos en esta hoguera. Tú, la lunita, con tu brillar y tu resplandor. Tú, la lunita, serás testigo de nuestro amor. Tú, la lunita, serás muy cómplice de los dos. Nos verás juntos la noche entera haciendo el amor. Juntos a ver la luna, iremos juntos a las alturas.